América. América. América. Es para Cristo. Es para Cristo. Y será para Cristo. Y será para Cristo. Norteamérica. Norteamérica. Suramérica. Suramérica. Centroamérica. Centroamérica. Y el Caribe. Y el Caribe. Será para Cristo. Será para... ¿Cuántos lo creen con todo corazón? ¡Sí! Aleluya. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dilo conmigo fuerte. Una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo Señor. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. solo los muertos no le alaban. ¿Cuántos tienen vida en Jesús hoy? Mis pies, a veces no lo entiendo.